sabe, porque un brique me provoca todos los pecados capitales. A veces peco de burla, si me harto de gañote, y si pienso en otro pueblo, la envidia a mí me corroe. Porque aquí siempre te niegan lo que dan a los demás. La pereza me domina, pues sentado allí en la plaza puedo quedarme toda una vida. La lujuria me enloquece al mirar tu chavalita. Y si alguien te critica, se me desata la ira. Yo me vuelvo avaricioso cuando pienso en tu cartera.